Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Tambulas noctambuls. Saludos desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Noctambulas, noctambuls, buena tarde. Comienza nuestra sesión con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Estas sobremesas noctámbulas a ritmo de jazz. Y los sábados en versión nocturna en la radioneta 88.9 de la frecuencia modulada en Valparaíso, Chile. Además de escuchar a la radioneta por la FM en el 88.9, la pueden seguir en por su página web, obviamente, www.laradioneta.cl. La hora, sábado a las 22 horas. Y aquí en Barcelona, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Contrabanda FM, Barcelona, la radioneta, Valparaíso, Chile. Comenzamos otra sesión de jazz aquí en Buena Tarde Noctambuls. Y como siempre, una voz femenina. La de la señora, ¿dónde tengo los papeles? Aquí, la señora Helen Forrest. La señora Helen Forrest. Y nos vamos al año 1941. Plena época del swing, la era del swing. Y una de las orquestas que lideraba aquella década, finales de los 30 años 40, era la del clarinetista Benny Goodman. Las orquestas de jazz en aquella época eran fundamentalmente, especialmente las grandes big bands. Tenemos la del señor Benny Goodman, Fletcher Henderson, posteriormente Duke Ellington, o por la misma época Duke Ellington, Count Basie. Eran fundamentalmente en aquella época orquestas de baile, grandes orquestas, y tocaban en grandes salones para que la gente disfrutara de la música y bailara. Y el swing fue, pues, justamente lo que le dio popularidad a estas orquestas. Y estas orquestas se dieron cuenta que también había un gancho muy importante, y ese gancho eran las cantantes. Y este fue un paso fundamental de las cantantes que comenzaron su andadura en las orquestas, la señora Ella Fitzgerald con la orquesta del batería Chick Webb. Y a partir de ahí se hicieron un nombre y posteriormente pasaron ya a ser vocalistas, no de una orquesta de jazz, sino ellas con su propio conjunto. Vamos entonces a esos inicios del jazz vocal con las cantantes como una pieza más fundamental de estas grandes orquestas. 4 de marzo del año 1941, New York City, la orquesta del señor Benny Goodman, la voz de la señora Helen Forrest, y un tema, un clásico, y arreglado, ojo, tomen nota, esto fue muy importante también en aquella época, el arreglo es de Fletcher Henderson, un hombre que después de triunfar con su orquesta, también hacía arreglos justamente para la orquesta de Benny Goodman, y fue muy importante en ese periodo de la orquesta de Benny Goodman los arreglos de este hombre, Fletcher Henderson. Oh, look at me now, Helen Forrest, la orquesta de Benny Goodman. De la señora Helen Forrest, la orquesta del clarinetista Benny Goodman, arreglos del señor Fletcher Henderson, importantísimo, qué maravilloso arreglo de este director de orquesta. Marzo 4, 1941, New York. Se habrán dado cuenta que a diferencia de los temas que escuchamos siempre al inicio de este programa, siempre Voces Femeninas, donde es la cantante con su grupo, hay la introducción del tema e inmediatamente entra la cantante porque ella es la voz principal. En este caso es la orquesta. La orquesta hace la introducción del tema, hay unos compases y inclusive hasta puede haber un solo antes de que comience la cantante. Eso fue lo que ocurrió en este tema que acabamos de escuchar. Ya les digo, las cantantes en aquella época de las orquestas del swing, las orquestas de las grandes big band de aquella época, eran un elemento más en la orquesta, un elemento importante, porque ahí salieron grandísimas cantantes, pero no era, lógicamente, la atracción principal. En el caso de Benny Goodman, era él y su clarinete el solista principal, quien normalmente introducía los temas. Y lo mismo ocurría con las orquestas de los hermanos Dorsey, con la de Artie Shaw, otro clarinetista magnífico. Y así es, y así era en aquella época, años final de los años 30, 40, con las grandes big band, la época del swing. Pero también habían excepciones, especialmente cuando el tema que les voy a presentar ahora es prácticamente quien manda sobre el arreglo, sobre la orquestación. Es un magnífico tema que lo podíamos decir que era un tema que la señora Billie Holiday lo hizo suyo, personal. Escuchar este tema es inmediatamente recordar la interpretación de la señora Billie Holiday. 13 de noviembre, 1940, Nueva York, la orquesta de Benny Goodman, la señora Helen Forrest a la voz, y un tema precioso, un clásico, The Man I Love. Y aquí lo programamos porque si no hubiese salido otro tema. Me he dado cuenta justo en el momento de ir a apretar la tecla de play. Aquí la tienen. Helen Forrest, Benny Goodman, The Man I Love. My way. Semana in Love, la orquesta de Benny Goodman, la voz de la señora Helen Forrest. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Karma, buenas tardes, saludos a nuestra amiga virtual en este caso, porque la tenemos en el chat interno de Gmail, ustedes también lo pueden hacer. Y el mail es el siguiente, muy fácil, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Si tienen Gmail, ya lo saben, a través del chat interno podemos interactuar a través y a lo largo del programa. Y las orquestas, como les decía, eran orquestas fundamentalmente de baile. Llenaban salones enormes con su música y llevaban a gente, pues, en todos los rincones de los Estados Unidos a bailar con esta música, el swing, especialmente la época de la orquesta del señor Benny Goodman. Él fue uno de los primeros, por no decir tal vez el primero, y de esto hablaremos más adelante, el primero en integrar a músicos negros, músicos afroamericanos en su orquesta, cosa que en aquella época estaba total y absolutamente vetado. Los grupos y las formaciones interraciales prácticamente no existían para nada, y más aún en el sur de los Estados Unidos. Billie Holiday de esto supo mucho, inclusive tuvo que sufrir en sus propias carnes tal segregación racial. Y este instrumento, tomen nota, este es el vibráfono del señor Terry Gibbs, líder de esta formación, que es la orquesta estable de este programa, la Dream Band del señor Terry Gibbs. Y a través de un músico que tocaba este instrumento, les voy a contar después más historias, una vez que terminemos esta presentación con la señora Helen Forrest. Música para bailar. El siguiente tema, para que vean ustedes lo amplio que era el repertorio de estas orquestas, Y con esto tendrán una buena prueba. Una composición escrita por un compositor español, el señor José María Lacalle. Se cree que esta composición la escribió por allí, por el año 1924. Por allí o un poco más tarde, no se sabe exactamente. La canción en cuestión se titula Amapola, lindísima Amapola. Fue una canción que tuvo una enorme repercusión fuera de las fronteras de España. Ya el tenor Tito Skipa la grabó en Nueva York el 9 de septiembre del año 1926. La cantó después la señora Dina Darwin en el año 39 en la banda sonora de la película First Love. La versión en inglés de esta canción Amapola pertenece al señor Albert Gams. Amapola, My Pretty Little Puppy. Bien, escuchemos la versión que hace la orquesta de Benny Goodman de este tema, y espléndidamente cantado por la señora Helen Forrest. Aquí tienen esta versión de Big Band de Swing, liderada por quien se le llamó el The King of Swing, el rey del swing, el señor Benny Goodman, y su clarinete Amapola. Thank you. Amapola, la orquesta del señor Benny Goodman, la voz de la señora Helen Forrest. Sonido de las big bands, la era del swing, sonido precursor de todo lo que vendría después a partir de la evolución del jazz, mitad de los 40 para adelante. Benny Goodman. Esto se grabó en Nueva York el 27 de marzo del año 1941. Noctámbulos, buena tarde. Y buenas noches para quienes nos escuchan en Valparaíso los días sábados a partir de las 22 horas. Buenas tardes, Noctambuls. Una llamada telefónica en este momento. Buenas tardes, Noctambulas y Noctambuls. Tardes en Barcelona, de lunes de 4 a 6. Buenas noches los sábados en la Radio Neta en Barcelona a partir de las 10 de la noche. Y buenas madrugadas cuando se escuche la repetición aquí en Barcelona de este programa el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada. Bien. La orquesta de Benny Goodman. Y les decía que Benny Goodman, como director de orquesta, él supo afinar muy bien y poner muy bien su ojo en los músicos que a lo largo de su carrera poblaron su orquesta. Él tenía una orquesta de aquellas serias, con secciones completas de trompetas, por ejemplo. Un ejemplo. En el tema On Look at Me Now, el primero que escuchamos, que hay un solo precioso de trompeta, seguro que era la trompeta del señor Cootie Williams, que posteriormente estaba con Ellington o con Count Basie, uno de los dos. Allí teníamos cuatro trompetas, uno, dos trombones, un saxo barítono, un alto, un tenor, piano, guitarra, contrabajo y batería. Era una doña orquesta. Y como el caso de Cootie Williams, pues Benny Goodman tenía un excelente ojo para elegir a los músicos. Y un día, él estaba presenciando la actuación de un grupo de jazz. Esto era por allí el año 36. Estaba Benny Goodman presenciando una actuación en directo de una banda liderada por un vibrafonista. Por eso le decía antes quedarse con el sonido del vibráfono. Con un vibrafonista. ¿Y quién tocaba este vibráfono en aquel local de Los Ángeles? Era un señor cuyo nombre es Lionel Hampton. Quedó prendado de la música de Lionel Hampton y le invitó a tocar con él. Y a partir de ese momento, a pesar de que ya Benny Goodman había hecho grabaciones en formatos más pequeños, cuartetos, quintetos, sextetos, a participar con él en proyectos de menor envergadura y no con la Big Band. Y es justamente Benny Goodman quien le da esta visibilidad al señor Lionel Hampton, que le permitió a partir de ahí ser durante ocho largas décadas, una referencia no solamente del instrumento, el vibráfono, que fue el primero que introdujo. Puede haber otro por ahí, pero el primero en haberlo hecho a nivel, digamos, notorio y popular, el vibráfono en el jazz, el señor Lionel Hampton. Dije el pasado lunes que hoy tendríamos a Lionel Hampton, su música, aquí en el estudio. ¿Cómo me gustaría tenerlo a él? Imposible. El señor Lionel Hampton falleció el año 2002, el 31 de agosto, pero no es esto lo que vamos a recordar. Vamos a recordar el día de su nacimiento. Hoy, 20 de abril, se cumplen exactamente 100 años del nacimiento de el señor Lionel Hampton en Louisville, Kentucky, los Estados Unidos. Un día como hoy, un 20 de abril de 1909, nació Lionel Hampton. Y con él estaremos una gran parte de lo que resta de programa. Hoy, justamente, 20 de abril del año 2009. El primer tema que escucharemos se grabó el 4 de diciembre de 1955 en Nueva York. En la formación tenemos a Benny Goodman al clarinete, Lionel Hampton al vibráfono, Mel Powell al piano, George Duvivier al contrabajo y Bobby Donaldson a la batería. Escucharemos un par de temas de aquella grabación, una fantástica sesión de grabación para el sello Capitol. El primer tema, un clásico, Avalon. el señor Lionel Hampton al vibráfono y al clarinete el señor Benny Goodman. Diciembre 14, 1955, en Nueva York. Lionel Hampton. El señor Lionel Hampton no era solamente vibrafonista, él tocaba la batería, cantaba y dirigía su propia orquesta. A partir de aquí, pues el señor Lionel Hampton, una vez que pasa esta época junto al lado de Benny Goodman, comienza a tocar con otras formaciones y a liderar sus propias big bands. La última vez que tuve la oportunidad de verlo al señor Lionel Hampton fue muy poco antes de su muerte. Esto fue el año 2002, tiene que haber sido 1998-99, aquí en Barcelona, en el Palau de la Música. Excelente el señor Lionel Hampton, con una magnífica orquesta. Me recuerdo a Clark Terry como primera trompeta de aquella formación. Bien, músico excepcional, dotado de una realmente arrolladora energía, supo convertir en swing, ocupando este término que se empieza a utilizar en aquella época, en todo lo que hacía musicalmente hablando. El resto yo ya no me meto. Una vitalidad increíble, un espíritu siempre inquieto, creativo, elegante, muy elegante la señora Lionel Hampton, y vigoroso. Esto le dio a la música realmente un aire nuevo, aparte de darle al jazz un nuevo instrumento, el vibráfono. Escuchemos ahora otro tema junto con Benny Goodman, Lionel al vibráfono, Benny Goodman al clarinete, Mel Powell a la batería, perdón, al piano, George Duvivier al contrabajo, Bobby Donaldson a la batería. Un clásico también, con la orquesta de Benny Goodman, pero ahora los escuchamos en pequeño formato. Moonglow. Thank you. el señor Lionel Hampton, al vibráfono, al clarinete, el señor Benny Goodman. Y este tema, un clásico, Moonglow. Lionel Hampton, hoy se cumplen 100 años de su nacimiento. Nació un 20 de abril del año 1909 en Louisville, Kentucky. Aparte de que él aportara el vibráfono al jazz, su personalidad, su energía, su vitalidad, él también le dio, a través de toda la evolución del jazz hasta cuando murió a principios de este siglo, el año 2002, le dio un carácter que no se perdió a lo largo de la evolución de la historia del jazz. Y mira que hemos pasado por diferentes periodos, tendencias, estilos. En su juventud, Lionel Hampton, como miembro de lo que era en aquella época, creo que sigue siendo, pero cada vez menos, minoría negra en los Estados Unidos, pues lo pasó mal. No tuvo una juventud muy, muy apacible. Deambuló junto con su familia por varias ciudades hasta que se establecieron en Chicago. Nada raro tampoco en la historia del jazz, porque muchos músicos de New Orleans, donde subieron, fue justamente a la ciudad de Chicago. Inclusive llegaron a subir, bueno, de Texas no tanto, pero también, pero New Orleans, llegaron a Chicago, a partir de Chicago, pues Chicago, New York, y por allí se empezó a crear este estilo musical. En 1916 llegó a Chicago. Su instrumento en aquel momento era la batería. Allí se integró en la banda de Jimmy Bertram, más conocido como la banda Chicago Defenders Newsboys Band. A partir de ahí comenzó a profundizar su interés por el jazz y comenzó a trabajar en locales de segunda y tercera categoría y en bandas de escaso renombre, excepto local, como las de Curtis Mosby o Paul Howard, que de todas maneras le sirvieron para ganar en madurez y aprendizaje y empezar a conocer qué era el mundo de los clubs y del jazz. Con esta última formación, con la de Paul Howard, se trasladó a California en 1928 y allí se unió a la formación de Les Hyde. Durante el tiempo que esta banda actuaba de telonera de la orquesta del señor Louis Armstrong, allí en Los Ángeles. Fue en uno de estos encuentros con Louis Armstrong cuando este le animó a que tocara en uno de sus conciertos el vibráfono, y desde entonces, y dado el gran éxito que tuvo, Lionel Hampton abandonó para siempre la batería, a pesar de que no la abandonó para siempre, porque en sus conciertos siempre había una batería extra donde él se sentaba y hacía una demostración de su buen hacer en este instrumento. Y dejando la batería como su instrumento principal, adoptó el vibráfono, instrumento con el que pasaría definitivamente a la historia del jazz. Ya les conté cómo Benny Goodman lo descubre y le invita a tocar con él, a grabar con él, y a partir de ahí comenzó la aventura del señor Lionel Hampton. Ahí comienza la historia del mito. Me voy a saltar épocas de los años 50-60, épocas de big bands y de diferentes grupos y de aportaciones, para irme en un salto a la década de los 70, 1977 concretamente, donde grabó una serie de discos de pequeño formato con músicos que en ese momento eran músicos de primera línea. El primero de estos temas es un tema donde hace un mano a mano como líder con el saxofonista barítono Jerry Mulligan. Al barítono Lionel Hampton, obviamente al vibráfono. Y ojo al grupo que conforma esta sesión. Al piano Hank Jones, A la guitarra, Bucky Pizzarelli, o Buck Pizzarelli. Al contrabajo, George Duvivier, que ya lo teníamos con el grupo de Benny Goodman. A la batería, Grady Tate. Y a las congas, el señor Cándido Camero. Cándido Camero. El primer tema de esta sesión de grabación es un original del señor Jerry Mulligan. Y un tema que su título ya lo dice, es una dedicación al saxo tenor Johnny Hodges. Song for Johnny Hodges. Lionel Hampton, Jerry Mulligan. Thank you. Johnny Hodges, canción dedicada a este grandísimo saxo tenor, escrita por el señor Jerry Mulligan, interpretada junto con Lionel Hampton al vibráfono, Hank Jones al piano, Bucky Pizzarelli a la guitarra, George DeVivier al contrabajo, Grady Tate a la batería, Cándido Romero a las congas. Noctámbulos, buena tarde. Jazz a Contrabanda FM, cada lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. 2 horas de jazz aquí en Contrabanda FM, que después se retransmite para todas nuestras amigas y amigos de Valparaíso por la Radioneta 88.9, dial de la frecuencia modulada en Valparaíso, Chile. Los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada Valparaíso, Chile. Y también con la web de la Radioneta. www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas allí en Valparaíso. En Barcelona, lunes de 4 a 6, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4, 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una emisora que está autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos fundamentalmente las personas que realizamos programas en Contrabanda FM. Y también hay socios y socias colaboradoras. ¿Se quieren informar? La web de la emisora, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y esa radio hermana en Valparaíso, la Radioneta. www.laradioneta.cl. Otro tema de esta sesión de grabación, sesiones de grabación que realizó Lionel Hampton en los años, 1977, junto con diferentes solistas de primerísima categoría, todos estaban ahí arriba, igual que él, en los grandes escenarios del mundo. Y los músicos que le acompañan ya lo ven: Hank Jones, Bucky Pizzarelli, Grady Tate, George DeVivier, Cándido Romero. El siguiente tema es un original de Hampton. Seguro que salió allí en la sesión de grabación. Un tema que dura casi 9 minutos, escrito por Lionel Hampton, Blues for Jerry. Thank you. Jerry, un original del señor Lionel Hampton. Jerry Mulligan, saxo barítono, Lionel Hampton, vibráfono. A justamente hoy 100 años del nacimiento del señor Lionel Hampton. Aquí no tengo ningún disco de aquel trío anterior a esto, algún pequeño recuerdo. Ahora estamos en el año 1977, estas grabaciones que hizo Lionel Hampton con una serie de solistas, con los cuales él ya había trabajado anteriormente, no todos, pero la mayor parte de ellos. Gran trío, cuarteto, mejor dicho, porque fue Benny Goodman quien lo sugirió, porque eran músicos de su orquesta, el pianista Teddy Wilson y el batería Jim Krupa. Entonces era el cuarteto donde estaba Benny al clarinete, Teddy Wilson al piano, Jim Krupa a la batería y Lionel Hampton al vibráfono. Magnífico, magnífico cuarteto. Posteriormente, ya les digo, pues Lionel formó su orquesta y comenzó 4 años después de estar con Benny Goodman. Comenzó su carrera y con él músicos de la talla del trompetista Clifford Brown, Clark Terry, con quien estuvo aquí la última vez, Charlie Mingus al contrabajo, Tanya Washington a la voz, Illinois Jacquet o Dexter Gordon al contrabajo. Fueron algunos de los, nada, 4 nombres de una larga lista de músicos que tocaron en las diferentes formaciones de Lionel Hampton. Y de esta serie de grabaciones del año 1977, les dejo ahora con otro tema. Se los pongo y después les explico porque ahora suena el teléfono. seguramente han reconocido el tema, tema famosísimo, Lullaby of Birdland. La formación: Lionel Hampton al vibráfono, al saxo el señor Dexter Gordon. El resto de la formación, similar a la anterior, hay un cambio. Ya verán, Bucky Pizzarelli a la guitarra, Hank Jones al piano, George Dubuvier al contrabajo, y ahora viene el cambio, Oliver Jackson a la batería y a las congas, como en la sesión anterior, el señor Cándido. Cándido Camero. Lullaby of Birdland. Pues sí, amigas, especialmente a los auditores y las auditoras de la Radioneta en Valparaíso. Pues aquí en Contrabanda, como ustedes allí en Valparaíso, pues en el programa hay que hacer de todo. Yo aquí estoy a los controles, al micrófono, y si suena el teléfono, pues tengo que atenderle. Si me llaman en el medio de un tema, pues, o al final, como fue el caso anterior, pues nada, hay que atender el teléfono. Y eso fue lo que ocurrió. 93-317-7366. 93-317-7366. Mail del programa: nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. El señor Lionel Hampton, 100 añitos cumpliría hoy. No llegó, murió el año 2002, hace 7 años. Pero mayores, y nació el año 1909 al 2002. Años, ¿eh? Muchos. Su banda se mantuvo unida y en activo a lo largo prácticamente 8 décadas y varias generaciones de músicos. Sus visitas y giras por los festivales y clubes de jazz de todo el mundo eran siempre, siempre, de verdad, garantía de éxito y de swing. Y tiene el honor, yo creo que se tiene que entrar en los anales del jazz, de haber sido la orquesta de jazz que ha permanecido más tiempo en activo de toda la historia del jazz. Desde el punto de vista de la música, ya se los comentaba anteriormente, tuvo la habilidad para mantener su estilo musical a lo largo de todas estas décadas, con lógicamente, inclusiones de aquellos solistas que a lo largo de la carrera iban dando su toque personal. Pero él siempre mantuvo el espíritu, la energía, el swing de los comienzos de su carrera. Era su sello, allí estaba. Hasta la última vez, ya les digo, que tuve la oportunidad de verlo aquí en el Palau de la Música de Barcelona, pocos años antes de morir. Lionel Hampton, Dexter Gordon, al saxo tenor. El siguiente tema es una balada, y aquí podremos apreciar pues la maestría de estos dos grandes músicos, Lionel Hampton y Dexter Gordon. I Should Care. Mm-hmm. I Should Care, el vibráfono de el señor Lionel Hampton. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Lionel Hampton, en directo, año 1957, una grabación en directo para un canal de televisión en los Estados Unidos. Y nos va a interpretar posiblemente el tema que mayor popularidad tuvo a lo largo de su carrera. El otro sería Hot Mallets o Ham's Boogie Boogie. Pero escucharemos este Flying Home, además, en directo, y escucharemos a la presentadora de televisión que hace la introducción de la banda del señor Lionel Hampton. See if you can keep your feet still while you listen to the king of the vibraharp, the master of the drums, with his all-time big record of Flying Home. It's Lionel Hampton. Lionel. Flying Home, la orquesta del señor Lionel Hampton en directo en la televisión norteamericana. Uno de sus grandes, grandes temas, Flying Home. Y para terminar este pequeño homenaje que hemos hecho a Lionel Hampton en el día de su nacimiento, y no solamente un día cualquiera, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de este grandísimo músico, vibrafonista, batería, director de orquesta y cantante. Ocasionalmente el señor Lionel Hampton nos hacía disfrutar con sus artes vocales. No se olviden que él trabajó en los inicios al lado de Louis Armstrong. Y Louis Armstrong también, aparte de su magnífica, ser un magnífico trompetista, era un hombre que tenía una forma muy personal y muy peculiar de cantar. Y no es coincidencia, no es coincidencia en absoluto, que en su última gira, uno de los temas estrellas de Lionel, por la edad, estaba bastante limitado en cuanto a movimiento físico en el escenario. A pesar de que, increíble, una anécdota. Yo estaba estaba en la llegada de Lionel Hampton a donde tocó, en el Palau de la Música Catalana. Llegó en un coche hasta la misma puerta lateral de entrada de los artistas. Era otoño, era invierno, no hacía mucho frío, pero él llevaba un abrigo, estos larguísimos, con un cuello de piel, de estos de astracán enorme, muy abrigado iba él. Y bajó con cierta dificultad del coche, y caminando lentamente, casi como arrastrando los pies, pero muy lentamente, se dirigió hasta la entrada del Palau de la Música, donde había un ascensor para subir a donde están los camarinos, y de ahí inmediatamente en el mismo nivel de donde están los camarinos se llega al escenario. Y verlo caminar con ese paso cansino, yo después estaba en el backstage, en la parte de atrás, estaba haciendo fotos de aquel concierto, y lo vi cuando primero sale la orquesta, presentan a la orquesta, hay un tema instrumental, y después, cuando comienza el segundo tema, lo presentan a él. Y él, que llegó hasta la puerta caminando lentamente, casi, ya les digo, arrastrando los pies, ya cuando estaba a punto de salir, él ya inclusive con esa lentitud al caminar, cambió totalmente su forma de caminar. Su cuerpo era casi bailando. Y va desde la puerta lateral del escenario hasta donde estaba el vibráfono, que serían unos, no eran más de 6 metros, prácticamente flotando y bailando el señor Lionel Hampton. Increíble el cambio, la transformación de meterse en su papel de músico y de vibrar con la música que él hacía. Lionel Hampton, bueno, y no era, pasada la anécdota, no era coincidencia que uno de los temas estrellas donde él cantaba fuera este tema, que también fue muy, pero muy popular en la voz del señor Louis Armstrong, What a Wonderful World. Y con este tema, presentado por él mismo, ponemos punto final a este breve, pequeño, pero sentido homenaje a este gran personaje del mundo del jazz, el vibrafonista Lionel Hampton. What a Wonderful World. En directo. Thank you for those kind applause. Oh, you're really sweet, I'm telling you. We love you. I'm telling you, with those kind applause, we got to love you always. Okay, baby. All right. I'd like to say this time, we'd like to play a composition that was written and made famous by the one and only big jazz man of all time, Mr. Louis Armstrong. Here's a song we like to do that he wrote, and it's called It's a Wonderful World. Look, trees are green, red roses too, they all seem to bloom. me and for you. And I said to myself, what a wonderful world. The skies are blue, the clouds are white, the dark sacred night, and oh so bright. Yeah, I said to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? What they really saying is, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They know much more than I ever knew. Yeah, I said to myself, what a wonderful world. Yeah, I said to myself, what a wonderful world. People going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they really saying is, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They know much more than I ever knew. Yeah, and I said to myself, what a wonderful world. Yeah, I say to myself, what a wonderful world. Merecidos aplausos para el señor Lionel Hampton y ese What a Wonderful World, tema de Louis Armstrong. Lionel a la voz y el solo de trompeta del señor Clark Terry. Esa era la formación, la misma formación con la cual disfrutamos aquí en el Palau de la Música Catalana, Barcelona. Y bien, de la orquesta de Lionel Hampton, de la música de Lionel, pasamos a un trompetista que casi no hace falta hablar de él. Es tan supremamente conocido y es un hombre que ha tenido una visualización mediática lo suficientemente importante como para que todo el mundo sepa quién es, solo con que toque una nota. Yo creo que es el único músico que tocando solo una nota con su instrumento sabemos quién es. Me imagino que ustedes ya estarán diciendo, sí, claro, sí, Miles Davis, el señor Miles Davis. Una nota de su trompeta y podíamos saber que era él. Hace 50 años salió al mercado un trabajo de este hombre que cambió muchas cosas, muchas cosas. Kind of Blue, así se titula este álbum. En Kind of Blue, que podríamos decir que es una de las obras fundamentales de Miles Davis, sin ninguna duda. Su éxito entre los aficionados al jazz sea tal vez debido a que esta obra se sitúa en un punto de equilibrio, digamos, idóneo de la balanza formada por las diversas corrientes jazzísticas de aquella época. Aceptado de la misma forma por aquellos, tanto crítica como público, inclusive más reaccionarios a los cambios. Un disco perfecto para atraer la atención, a su vez, de los no iniciados al jazz. Kind of Blue. Kind of Blue siguió desarrollando el concepto modal iniciado por Miles en el disco Milestones, concepto desarrollado por el arreglista George Russell, en el cual el intérprete improvisa sobre una serie de escalas en vez de hacerlo sobre acordes o armonía, como habitualmente se practicaba hasta la fecha. Aparte del enfoque musical modal, las composiciones eran totalmente originales. Ya no se tocaban estándares ni piezas conocidas que formaban parte del cancionero popular, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, los músicos muchas veces antes de las grabaciones desconocían las composiciones. No había ningún ensayo previo a la fecha de entrar en el estudio, y estando los intérpretes, lógicamente, de aquel movimiento, dotados técnicamente y en disposición de hacerlo, pues lo que podría haber llevado en cierto modo también a una confrontación de egos, que en algún caso puede haber ocurrido, y se podía hacer música de esta manera, llegar, que el líder llegase al estudio con composiciones o arreglos, que especialmente composiciones, temas propios que había terminado de arreglar a lo mejor la noche anterior. Pero, de todas maneras, el resultado yo creo que fue altamente satisfactorio. Altamente satisfactorio. Este es el caso de Kind of Blue. La formación, una de las mejores de Miles Davis. Julian Cannonball Adderley al saxo alto. John Coltrane al tenor. Bill Evans al piano. Paul Chambers al contrabajo. Jimmy Cobb a la batería. Obviamente, Miles Davis a la trompeta. 50 años de la grabación de este álbum. Las primeras tomas se hicieron el 2 de marzo de 1959. Y hubo tres tomas que se hicieron el 22 de abril de 1959. Es decir, estamos a dos días. Hoy es el lunes 20 de abril del año 2009. Estamos a dos días de que se conmemore justamente los 50 años de que el tema que vamos a escuchar ahora, un tema clásico de Miles Davis y un tema que prácticamente no hay músico que no lo haya interpretado a partir de la fecha, escuchemos ahora aquí en Contrabanda FM y a su vez en la Radio Neta en Valparaíso. All Blues, el señor Miles Davis, de su álbum Kind of Blue. Thank you. Del señor Miles Davis, de este álbum Kind of Blue, editado exactamente hace 50 años. Y este tema Este tema, más lo que está sonando de fondo, Flamenco Sketches, se grabó el 22 de abril de 1959. De aquí a dos días, 50 años. Thank you. Flamenco Sketches, Miles Davis, su grupo del álbum Kind of Blue, Kind of Blue. 50 años. ¿Qué decir de los temas que conforman el resto del disco? So What, Freddy Freeloader, Blue and Green y All Blues que hemos escuchado. Hay un antes y un después de este álbum. ¿Cuántos Kind of Blue existirían si consideráramos las innumerables veces que se han hecho estos temas y que se harán todavía? La eternidad no consiste en una continua rememoración. Pues esto es lo que nos deja como reflexión el recordar los 50 años de la grabación y la salida al mercado de este álbum de Miles Davis, Kind of Blue. Horas de jazz, blues, rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y en Valparaíso en el 88.9 de la frecuencia modulada de aquella ciudad en Chile, Valparaíso, la radioneta 88.9, frecuencia modulada, la web de la emisora allí en Valparaíso, www.laradioneta.cl. Los sábados a partir de las 22 horas. Aquí en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora ya sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, espero que les haya gustado la selección de hoy, la señora Helen Forrest con Benny Goodman, Lionel Hampton, Dexter Gordon, Jerry Mulligan, Miles Davis. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y si no nos pueden escuchar en directo aquí en Barcelona y también repetido en Contrabanda FM o en Valparaíso, su repetición los días sábados a partir de las 22 horas en la radioneta, les queda el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por la sintonía, que disfruten, que sean felices, en resumen. Un abrazo, saludos a todas y todos. And for you, my friends online, thanks a lot. I'll be back next Monday.